En Prodeco, hacemos minería responsable que trae progreso al país. Esta es una historia en pro de Colombia. Soy César Alberto Ramos Patiño, tengo 39 años, gerente de la cooperativa Comulcacer. Mi nombre es Jenny Leonor Ruiz Díaz Dávila, soy una de las fundadoras de Comulcacer. Mi nombre es Wilmar José Rocha Gómez, pertenezco a la cooperativa Comulcacer. Comulcacer es una cooperativa multiactiva de carperos y servicios. Actualmente Comulcacer cuenta con 5 líneas de negocio muy importantes. La primera es el autoservicio. La segunda línea es la cría de pollo. La tercera línea es la cría de cerdo. La cuarta línea es el expendio de carne. La quinta línea es el proyecto de reforestación. Allí contamos con 47 personas que son de la región. Para mí Comulcacer es una bendición. Es una familia. Gracias a Dios hemos tenido mucho apoyo de la empresa Prodeco, porque este sería el futuro de nuestros hijos. Y yo quisiera agradecer a la empresa Prodeco porque nos están dando la mano, nos están dando asesoría, nos están capacitando para que nosotros seamos empresas. Minería bien hecha, progreso para Colombia. Prodeco, en pro de Colombia.